RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos con el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y como mencionábamos al principio en la presentación de esta nueva emisión del Enredando, vamos a estar en comunicación con diferentes sectores y diferentes puntos del país para ir un poco entrando en el entramado de lo que implica este paro del 24 de febrero. Y en este caso estamos en comunicación con San Luis, ya que allí se realiza una concentración, una movilización a las 18 horas en el día de hoy, y diferentes gremios están adhiriendo a esta movilización. Entre otros, los gremios de base de la CTA Autónoma de San Luis, donde están nucleados ATE, ADU y APTS, y sectores que también se solidarizan, como bien mencionábamos, que es un paro bastante amplio, donde se han sumado incluso también muchas organizaciones sociales, políticas y organizaciones de derechos humanos. En este caso estamos en comunicación con Ernesto Elorza, el secretario adjunto de ADU San Luis, y también es docente de la Universidad Nacional de San Luis, quien nos va a, bueno, caracterizar un poco cómo se vive esta jornada en aquella provincia. Buenos días, Ernesto, ¿nos escuchás? Buenos días, Lucrecia, un saludo a toda la audiencia, un saludo a todos los compañeros de la RNMA y del Enredando. Y bueno, así es como vos lo mencionás, estamos viviendo las primeras horas de un paro nacional que en el caso de San Luis afecta a toda la docencia universitaria y preuniversitaria. Nosotros tenemos un colegio preuniversitario que es la escuela normal, jardines maternales y todas las facultades, y en este momento nosotros estamos realizando una recorrida por los lugares de trabajo, como siempre lo hacemos en los días de paro, sobre todo para bueno, verificar un poco el nivel de acatamiento, que estamos en condiciones de decir que es casi en su totalidad, más de un 95% de la planta docente ha realizado el paro. Simplemente hay cursos que tienen que ver con el ingreso, que son justamente a los cuales nosotros accedemos a comentar un poco la problemática y la medida del paro. Así que, bueno, muy satisfecho en cuanto al alcance del paro. Y como vos lo mencionabas, hoy a la tarde vamos a tener una concentración a partir de las 18 horas. Serán los sindicatos de base de la CTA, pero también organizaciones políticas, estudiantiles, que se han estado acercando y comunicando. Así que va a ser una concentración y una marcha muy importante aquí en la provincia de San Luis, en consonancia con todo lo que está sucediendo a nivel nacional, y nosotros un poco en el marco de acuerdo y resolución que definió nuestra federación, que es la CONADU Histórica, donde también está llamando al paro y a movilizar en las distintas provincias, en las distintas localidades. Ernesto, estábamos viendo aquí los diferentes puntos del plan de lucha en un mes donde normalmente hay paritarias, donde venimos arrastrando una alta inflación y por ende una devaluación constante de los salarios de los y las trabajadoras. ¿Cómo es la situación allí en relación a las paritarias? ¿Ha habido alguna información? Sobre todo teniendo en cuenta que por lo menos a nivel de docentes se ha negado lo solicitado, y que seguramente esto va a continuar la lucha y no va a quedar solamente en este 24, como ya viene sucediendo. Sí, por supuesto, para el sector de la docencia universitaria, si bien este es un paro inicialmente convocado por ATE, es en parte una primera etapa de un plan de lucha a nivel nacional. Nosotros no tenemos ni hemos tenido respuestas formales de parte del Estado Nacional en cuanto a la reapertura de paritarias de la docencia universitaria. Se han hecho todos los pasos institucionales desde antes de fin de año, que nuestra federación inició como diálogo con la nueva gestión, con el gobierno de Macri, en reuniones con el secretario de Políticas Universitarias. Hasta el momento nosotros no hemos tenido respuesta, y en el caso de la docencia universitaria la problemática es que Nosotros venimos de una serie de acuerdos a la baja en los años anteriores e incluso un acuerdo que llevó la paritaria a junio. O sea que nosotros hoy por hoy formalmente tenemos cerrada la paritaria hasta junio. Claro. Ese fue un acuerdo que se dio en el marco de las alianzas entre las burocracias sindicales afines al kirchnerismo en su momento, la CONADU, FEDUN y otras asociaciones de base que aceptaron un acuerdo de 16 meses hace un par de años. Entonces, hoy por hoy, nosotros, una de las exigencias y reivindicaciones que venimos sosteniendo es justamente que se traiga la paritaria docente universitaria a comienzo de año, como es en general en la docencia de nivel medio. Entonces, hoy por hoy, nosotros no tenemos ninguna novedad en relación a la reapertura de paritaria. Sí estamos, por supuesto, exigiéndola y, por ende, estamos planificando un plan de lucha a nivel nacional. Nosotros el 10 de marzo tenemos un congreso en Buenos Aires donde la docencia que reúne la CONADU histórica, que son 26 universidades y más de 30 colegios preuniversitarios, van a estar seguramente definiendo el inicio o la continuidad, digo, a partir de hoy, de una serie de medidas de fuerza que van a incluir la afectación del inicio de clase. Eso está claro. Ese es el panorama, digo, a nivel nacional. Nosotros a nivel local, para comentarte y dar como una reflexión sobre lo que está sucediendo en San Luis, el Estado provincial no abre paritarias hace muchos años. Aquí la negociación salarial, incluso esta mañana ha habido novedades en cuanto a la docencia universitaria. El gobernador, los Rodríguez Sádigo, en sus distintas facetas, Alberto, Adolfo, Poggi, en general siempre no abren la paritaria y decretan el aumento. Tenemos novedades sin precisar demasiado qué implica o cómo lo están pensando, de que esta mañana el gobernador habría decretado o haría un decreto de un aumento salarial para la docencia de nivel medio del 40%. No sabemos eso qué implica. Digo, los porcentajes son muy engañosos siempre, porque uno nunca sabe si el 40% alcanza la totalidad de la docencia en toda su complejidad, si simplemente a los con cargos que estén ganando el básico. Entonces, sí, esa información no la tenemos. Es lo mismo que pasa a nivel nacional con la negociación que está llevando Bullrich con los gremios de a nivel nacional, CETERA, UDA. Y en ese sentido, acá la provincia tiene una problemática extra, que es que no hay paritaria. Directamente el gobernador define a principio de año el aumento salarial. Y ese es un tema, porque en realidad la paritaria no solamente define salarios, sino un montón de otras cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo. Ese es un poco el panorama de la provincia. Claro. En este caso, nosotros hemos estado cubriendo en varias oportunidades la situación de San Luis en relación a la masiva cantidad de despedidos que obviamente tenían que ver con condiciones de precarización laboral que estaba teniendo el gobierno provincial. ¿Ellos han tenido alguna respuesta a la fecha? ¿También se están plegando a esta movilización? Sí, es el sector al que vos haces alusión, es lo que nosotros acá denominamos, o está dentro o contenido de un programa que se llama Plan de Inclusión Social. Exactamente. Que existe desde el 2003, existe, es un programa que se armó para mitigar un poco la crisis de lo que nosotros conocemos a nivel nacional como la crisis del 2001, que acá en la provincia empezó a llegar hacia el 2003, y ese sector había sido a principio de año, digo, que estuvimos con un montón de movilización y donde la CTA y ATE estuvieron trabajando arduamente, empezado a ser despedido y había 4.000 puestos de trabajo en riesgo y habían ya despedido a cientos de trabajadores, casi podríamos hablar de 1.000 y pico de trabajadores que estaban en lo que le denominaban cooperativas. La novedad que hay sobre la situación después de muchos días de lucha y después de reclamos formales por parte de los sindicatos de tanto de ATE y a nivel de la central, es que los trabajadores que estaban en cooperativas fueron reincorporados al sistema de lo que se denomina plan de inclusión. Igual, nosotros venimos denunciando ya hace tiempo que es una forma de extrema precarización, porque claro, el plan de inclusión implica un salario base de 1.900 pesos. Claro. Estamos hablando que un trabajador del plan que realiza tareas en el estado provincial está cobrando 1.900 pesos de base más unos plus que dependiendo dónde trabaja, en qué ministerio, en qué secretaría o en qué dependencia del Estado provincial, no llega a superar los 5.000 pesos. Entonces estamos hablando de gente que ya hace mucho tiempo viene precarizada. En principio lo que se estaría solucionando es la situación de despidos gracias a la presión y a la movilización del sector y a la organización que se pudo generar en torno a la problemática, pero siguen precarizados, siguen en una situación muy delicada laboralmente, y bueno, la verdad que ese es un problema endémico, por así denominarlo, aquí en la provincia, porque ya es un plan que tiene más de 13 años. Entonces, en principio habrían sido reincorporados, pero siguen en una situación de precarización, por ende el reclamo hacia el Estado provincial continúa en ese sentido. Claro, sí, no, la verdad que es bastante complejo cómo se viene dando en San Luis y que en punto es una proyección de lo que sucede en el resto del país. Ernesto, muchísimas gracias por la comunicación, esperamos que sea una importante jornada de lucha hoy a las 18 horas, que van a estar concentrando allí en el Correo Central, no recuerdo el nombre de la calle, solo la numeración, pero bueno, invitamos porque sabemos que también este programa se emite allí en la provincia, en realidad en Capital, particularmente. Particularmente por Radio La Bulla, van a estar en la sede del Correo Central a las 18 horas concentrando por la movilización y el paro nacional de hoy 24 de febrero. Muchísimas gracias. San Martín y Rivadavia, para todos aquellos que no conozcan el lugar, y los esperamos y agradecemos el contacto telefónico, siempre es importante contar con el apoyo de los medios alternativos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por la comunicación. Bueno, ya estamos en comunicación desde San Luis, un poquito para empezar a puntear las diferentes formas en las que se va a llevar adelante el paro nacional del 24 de febrero. Los dejamos con un temita musical y volvemos en unos minutos nada más.